Escuela Primaria Dulce María Martín, enclavada en el Caletón. A ti te orientan correctamente en la escuela todo lo referente a la evaluación, cómo tú debes comportarte en las pruebas finales, cómo debes hacer un trabajo práctico integrador. Debemos sentarnos correctamente, atender a las maestras, a las explicaciones que nos dan. ¿Puedes llevar el libro de texto a la prueba final, la libreta? No. ¿Y esas cosas? No. Yo te pregunto, para hacer pruebas finales y demás, ¿es necesario o te han dicho que te tienen que dar guía de estudio? Sí, para repasar para las pruebas finales y eso. Y yo te voy a hacer otra pregunta referente a la evaluación. ¿Te orientan correctamente el trabajo práctico integrador? Sí, revisando bien los trabajos para no tener faltas de ortografía. Mi mamá me ayuda a buscar los anexos y eso. ¿Y cómo tú crees que debe ser el trabajo práctico? ¿Manuscrito o hay que teclearlo en una computadora y esas cosas? ¿Así es como te lo orientan? No, lo tengo que hacer manuscrito. Así te lo dicen. Y tú solita, con tu propia letra, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tú crees del fraude académico? ¿Es correcto o no es correcto? No es correcto, porque es una prueba, no tienes por qué fijarte. ¿Porque para qué se hace la prueba? Para aprender. Y comprobar los conocimientos, ¿verdad? Que tú has aprendido durante todo un curso escolar. Uh-huh. ¿Es así? Sí. ¿Tú nunca te has fijado? No. ¿Y tus amiguitos, qué tú le aconsejas a ellos? Que no se fijen porque si no, no tienen conocimiento, no saben, no aprenden. Y pasan de un grado para el otro y sin conocimiento. Sí.